Programación local en Radio Tuela Radio. Hoy contamos con la directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo, doña Izaskun Goñi, que agradecemos que esté en los estudios centrales de Radio Tuela Radio. Bienvenida, doña Izaskun. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Qué menos. Nos conocimos en ese encuentro en el que se habló de la excelencia, de todo lo que tiene que ver el mundo empresarial, y creíamos oportuno que la voz de doña Izaskun Goñi estuviera reflejada en la sintonía de Radio Tuela Radio, con un dato que nos llama la atención, que en el mes de enero la industria navarra había mejorado un 15%, y que los datos de desempleo en la Ribera habían bajado de un 28% a un 20%. Sí, el dato del índice de producción industrial es efectivamente el que apuntas, y bueno, pues ese día lo habíamos conocido y me parecía que todos agradecemos buenas noticias, y por eso lo quise poner en valor. En cuanto al otro dato que mencionas, el de la disminución de la tasa de paro, es el dato del 28% de la tasa de paro media de la Ribera, que alcanzó ese máximo en el año 2013. Lo que te comentaba es que ya hemos bajado al 20% en 2016. Entonces, bueno, pues consideramos que todavía hay mucho trabajo que hacer, porque un 20% todavía es mucho, pero también que vea que para animar a la gente, pues decir que ya va mejorando la cosa. Dentro de esta postura, muchas de las preguntas que nos están lanzando los oyentes tienen que ver con la situación de la Ribera, ¿no? ¿Y qué objetivo se ha marcado para esta legislatura? ¿De qué forma quiere fomentar la industria en la Ribera el Gobierno de Navarra y, en este caso, su Departamento de Trabajo? Sí, la Dirección de Política Económica en la que yo estoy trabajando, lo que vamos a hacer es trabajar por zonas. El desarrollo económico de Navarra ya lo hemos planteado en base a una cosa que llamamos la especialización inteligente, que quiere decir que hemos estudiado cuáles eran los sectores económicos con más potencial y vamos a dirigir nuestras políticas públicas a reforzar esos sectores. Entonces, eso ya está definido, ya se presentó en enero el borrador definitivo. En ese proceso ha participado representación de la Ribera, tanto de los empresarios como de las entidades locales, y a partir de ahí lo que hacemos es poner el zoom por zonas. Entonces, en la Ribera no me quiero adelantar, porque en breve, en pocos días, vamos a conocer cómo se va a abordar ese trabajo más específico para la Ribera, en el que vamos a colaborar también. ¿Pero qué pistas nos puede dar? ¿Hacia dónde va a ir? Basado un poco en lo que vale para todo Navarra, porque tenemos diferencias por zonas, pero en realidad tenemos muchas cosas en común y entonces los criterios son bastante similares. Partiendo de esa base, se va a crear un grupo de trabajo con mucha participación de las personas de la Ribera, que van a decidir cuáles son las prioridades para actuar en los próximos meses y el año que viene y el siguiente. Hubo, la semana pasada estaba en Objetivo La Ribera el presidente de los empresarios de La Ribera, don Chomin Sánchez, y hablaba un poco de la formación, de esos cursos de formación que hace unos años pues había habido. Lo cierto es que se habían ido bastantes sumas de dinero y que de lo que hemos estado hablando en los últimos años, y que este año se cambiaba un poco las bases para decidir a quién se le daba esos criterios de formación. Si el anterior año se había recibido por medio de la CEN, de la Federación de Empresarios de Navarra, 670.000 euros, este año no se le va a dar nada, y en cambio decía que había habido una compañía que se dedica a bailes de salón que va a recibir una suma de unos 70.000 euros, aproximadamente nos hablaba. Eso al final, cuando lo escuchamos, nos sorprendió muchísimo, porque al final, si los empresarios son los que pueden generar riqueza de alguna forma, lo entendemos que tiene que ser así. Si la formación este gobierno la está valorando tanto, y además siempre lo habláis, ¿cómo puede pasar este tipo de acciones, ¿no? Que se queden sin ese tipo de apoyo para dar formación y que se vaya a otras escuelas como bailes de salón, que están muy digno y que puede que algunas empresas lo necesiten si es que van a hacer formaciones, otro tipo de especializaciones, ¿no? Sí, pues la respuesta está en la formulación de tu pregunta, tal y como has iniciado, es ¿quién no tenemos que pensar o no queremos pensar en quién va a dar la formación. Tenemos que pensar en qué formación necesitamos. Por supuesto, los empresarios son una de las fuentes de información más importantes para que el gobierno pueda definir esas necesidades de formación que hay, pero no es la única. Pero de todas maneras, lo importante es definir, que es lo que hemos, es el gran cambio de este año, es definir qué contenidos formativos necesitan las personas en activo, porque hay formación para desempleados y hay formación para personas en activo. Este es, estamos hablando de la formación de los ocupados, de las personas en activo. Entonces, el gran cambio es que en vez de coger un dinero que sigue siendo de los mismos la partida impuesto, sigue siendo de la misma magnitud, en vez de coger el dinero y decir a quién se le da, lo que hemos hecho es pensar qué vamos a enseñar. Este es el punto importante. Este es el punto importante. Entonces, nosotros hemos hecho, en coherencia con las estrategias de desarrollo de Navarra, de las que acabo de hablar, hemos hecho planes formativos en torno a los 6 sectores que nosotros creemos que van a ser los que más empujen al crecimiento económico, que son el agroalimentario, muy importante aquí, el de salud, el de las energías renovables también muy presente aquí y el de la industria avanzada, con 2 nuevos sectores que creemos que pueden dar oportunidades de transformación de empresas y también de la actividad profesional de las personas, como son el turismo integral y las industrias culturales y creativas. 6 sectores. Entonces, lo que ha hecho el Servicio Navarro de Empleo, que es quien gestiona esto, es organizar unos currículums, o sea, unas ofertas formativas en torno a esto. Y en vez de dar el dinero, repartir ese dinero a organizaciones vía convenio, como se hacía, que la ciudadanía esto lo criticaba mucho, esto de dar el dinero así a agentes concretos, ha coincidido el priorizar el elemento del contenido sobre el quién, ha coincidido con este cambio de sistema de adjudicación, que en vez de darse directamente vía convenio, se ha hecho una convocatoria de ayudas. Entonces, ¿qué pasa con la convocatoria de ayudas? Pues que, se establecen unas puntuaciones y igual las personas que no han conseguido la formación, pues no han hecho una oferta que diera más puntos que otras. Igual no quiere decir que no lo fueran a hacer bien, seguramente sí, pero al final ya sabemos todos que cuando pedimos una subvención tenemos que también acertar con... Pero llama la atención, ¿no me dirá usted que no llama la atención que se hayan quedado sin ningún tipo de ayuda para la formación los empresarios de Navarra? Que hayan pasado de 670.000 euros el año pasado a cero este año, nos llamó la atención ese dato. Sí que es cierto que en los criterios de evaluación hablaban que os habían pedido conocer los criterios de evaluación para saber que igual habían propuesto unos cursos que no eran los que vosotros buscabais. Eso es un poco lo que se quedó. Efectivamente, nosotros somos los primeros sorprendidos en que no hayan conseguido una buena puntuación. Creemos que tiene que ver con la propia organización de las asociaciones empresariales, porque con estos convenios que se hacía antes, centralizaba la confederación un poco la oferta y luego la subcontrataba, la redirigía y claro, en caso de pedir las ayudas ya tiene que pedir cada organización, igual este año de adaptación. Bueno, les ha pillado un poco con el pie cambiado, pero desde luego lo que yo puedo asegurar es que entendemos que los empresarios son la principal fuente de información de cuáles son las necesidades de la formación y también incluso pensamos que son los principales beneficiarios de todo esto y los principales interesados, aparte de las personas trabajadoras. Entonces, Este año, si no ha salido bien este esquema, no ha sido por voluntad nuestra, o sea, nada más lejos de nuestra intención. Veremos a ver en qué queda el tema de la formación. Continuamos en esta entrevista hablando de empleo. Como ya conocemos, al final somos una provincia que las provincias tienen competencias y al final cada provincia lucha por conseguir las mejores empresas. En la Ribera de Navarra nos ha tocado que, por ejemplo, en la provincia de Soria se han ido varias empresas que se iban a instalar en Tudela, se han ido a instalar a Soria. Ante esa competencia, ¿no?, en el que cada uno pues propone lo mejor, somos lo mejor, quédate con nosotros, ¿qué podemos decir ante esas empresas que han, en lugar de haber querido instalarse en Tudela, se han ido, por ejemplo, a la provincia de Soria? Bueno, nosotros dedicamos muchos de nuestros esfuerzos a hacer esa venta tal y como te la estás imaginando, totalmente, a decir que como aquí no se está en ningún sitio y a poner todo lo que todas las ventajas que tiene Navarra y en particular la Ribera para que las empresas se instalen aquí. La Ribera tiene mucha tiene ventaja respecto a otras zonas de Navarra por las comunicaciones, por la posición geográfica y también por la la disponibilidad de suelo. Entonces siempre intentamos que se queden aquí. Tengo que decir que algunas de las que se van luego vuelven y como por ejemplo, pues no puedo decir los nombres, pero ha habido empresas que después de decidirse nos han anunciado que van a volver y no son conocidas como para dar el nombre por relevancia en trabajadores, pero bueno, sí que es significativo que en un momento dado un empresario o una empresaria, como podemos entender todos, pues valore el precio del suelo o alguna subvención que le llama particularmente la atención y le invita a moverse. Pero luego, si pone en valor todo lo que tenemos nosotros, pues todo el empuje económico que tiene nuestra comunidad, que al final es una ventaja para el desempeño de una empresa, el tener unos buenos proveedores cerca, en tener también los clientes, en tener las comunicaciones, en tener una administración pequeña y muy cercana, que en otras comunidades es más grande y más lejana, y también tener una serie de subvenciones y deducciones fiscales que tenemos en Navarra y que se olvidan y que luego caemos en la cuenta de que igual si nos hemos ido las hemos perdido, pues hacen que al final consigamos atraer empresas. Podíamos hablar de casos también más concretos. Queremos también tratar varios temas, el tren de alta velocidad, también el tren de sobre el canal también. Pero antes también queríamos ir a un caso concreto. Lo recordamos cuando se produjo el incendio de Indusal en Marcilla, ¿verdad? Ese incendio en el que pudimos ver la fotografía del consejero Manu Ayerdi, vicepresidente económico, con ese apoyo que se quería dar. Pero luego conversábamos con el alcalde Mario Fao de Marcilla. Decía que bueno, que al final el apoyo del gobierno Navarra pues se había quedado, si la empresa había invertido de 6 a 8 millones de euros, que el apoyo que había dado el gobierno Navarra se había quedado algo bastante escaso, unos 200.000 euros. De las primeras palabras a lo que después fue, se quedó que la sensación que le quedó a los marcilleses es que podía haber apoyado más el gobierno Navarra, que al finalmente, gracias a Indusal, pues se ha quedado y ha hecho esa inversión. Bueno, pues me sorprende un poco que se haga esta valoración, porque le hemos dedicado mucho tiempo de trabajo en mi dirección al caso de Marcilla, porque requería una modificación la reinstalación, el restablecimiento que hubo que haber de la planta productiva requería una serie de gestiones que estuvimos trabajando con el alcalde, al que atendí yo personalmente. Y bueno, el límite de los 200.000 euros es un límite legal que tienen las empresas para recibir ayudas cuando son grandes. No depende del gobierno. Si la empresa no es PYME, pues tiene un límite que viene marcado por la Unión Europea, de que hay ayudas que se restringen a lo que se denomina minimis, que es que no puede superar los 200.000 euros. Respuesta, pregunta, respuesta. Y eso es lo que agradecemos, porque hoy está con nosotros, la voz que están escuchando es la de doña Izaskun Goñi, que es la directora general política, económica y empresarial y trabajo del Gobierno de Navarra, que se ha desplazado hasta Tudela y hemos aprovechado hoy para invitarla. El canal de Navarra en esa fase final. Podíamos, en el mismo encuentro, hablábamos con el gerente de Consebro, con el señor Calleja, que nos hablaba un poco, ¿no?, la importancia que tiene el agua en la Ribera de Navarra. Para usted entendemos que también la tiene. Claro, porque el sector agroalimentario es muy importante en Navarra. Como decía, es uno de los 6 sectores y de los 4 principales de la estrategia de desarrollo económico, y es una infraestructura que sin duda es una palanca para que ese sector agroalimentario siga como va, cogiendo muchísima velocidad. Comentábamos también que el sector agroalimentario ha batido el récord histórico de personas contratadas. En el caso de las personas ocupadas en el sector agroalimentario, ya en el año 2015 se alcanzó el número de trabajadores que había antes de la crisis, y como a lo largo del año 2016 se han seguido contratando personas, eso quiere decir que ya a lo largo del 2016 pasó el récord histórico. Entonces, luego también hay otro dato muy llamativo del sector agroalimentario, que es que en el año 2008 también exportaba 500 millones de euros y está ya a 1.100. O sea, más del doble. Es un sector que va estupendamente y que el canal de Navarra le va a ayudar va a contribuir con su alargamiento hacia el sur, va a contribuir a como una palanca a que todavía ese crecimiento sea más exponencial. Y ahí voy un poco, ¿no? Porque al final se está hablando mucho de si finalmente van a ser 15.000 hectáreas. El señor Calleja del Consebro decía que obviamente si se puede llegar a las 22.000 hectáreas va a ser mucho mejor. Desde el gobierno de España se habla también de la información acerca de las 22.000 hectáreas, y ahora se está hablando mucho de ese tema, ¿no? Porque al final son los regantes una parte importante que tiene que ver con Canasa, con esa organización. Son ellos los que van a tener que hacer frente a esta inversión, pero claro, al final nos estamos encontrando que de 15.000 a 22.000 son 7.000 hectáreas más las que van a ser sí o van a ser no. Y esto se hace para una vez y nos olvidamos para 100 años, por decir un ejemplo. Ante eso, la directora que hoy nos acompaña, General de Política Económica y Empresarial del Trabajo, ¿qué opinión tiene? Bueno, pues lo que está haciendo el gobierno en este momento es profundizar en el estudio del futuro del canal. Porque la primera fase, aunque luego van a tener un peso muy importante los regantes en la financiación, en el inicio es la administración pública la que hace la que aporta el capital, tanto la de Navarra como el Estado. Está siendo una inversión ya pues por encima de los 300 millones de euros. A un ritmo de gasto muy fuerte, mucho más de lo que estaba previsto, y eso está haciendo que para terminar la primera fase ha habido que poner muchísimos más millones encima de la mesa. Entonces, mientras se va haciendo, se va avanzando con la obra, se está viendo también cómo se puede ajustar la dimensión económica del proyecto a una cosa que sea sostenible, porque de momento con la mitad ya se está yendo muchísimo. Entonces, ¿muchísimo? ¿Cuánto es muchísimo? Del 1 al 10. Está duplicándose así a grandes rasgos. Entonces, como se ha hecho un esfuerzo muy importante durante todo el año 2016 para detectar bien las necesidades, los tipos de regadíos, con los regantes, con todas las mancomunidades de la ribera, ha participado muchísima gente, 47 grupos de trabajo, en fin, un trabajo enorme para ver qué características tiene que tener el canal y para qué se va a utilizar. Entonces, como se ha hecho un trabajo con 2 sociedades públicas, porque también se está estudiando la parte de consumo humano del agua, no solo el industrial, entonces hay 2 sociedades públicas que están interviniendo en esto. Entonces, al profundizar, O sea, técnicamente se cree que no hay agua suficiente en Navarra para llegar a todas esas hectáreas. A las... No es que no se quiera construir, es que el agua, o sea, los metros cúbicos de agua, bueno, pues no, no, hay dudas de que llegue para 21.000. No sé si, para. Entonces, no es que no depende de la infraestructura, depende de la cantidad de agua que Eso es tenemos. lo que nos decía don Iñaki Gil, director de Agricultura del Gobierno de Navarra, que él exponía ese dato, que puede que no haya para llegar a esas 22.000, pero claro, es algo contradictorio cuando escuchamos otro tipo de opiniones, ¿no? Bueno, pues porque creemos que se ha profundizado ahora mucho más, porque ya sobre la base de los primeros estudios, ahora se ha profundizado mucho más, ya está funcionando el canal y entonces se afina mucho más y entonces ya podemos ver consumos de agua. Yo creo que ahora se ha conocido mejor el potencial máximo que puede tener el canal y no depende, como digo, perdón, de la infraestructura, sino de la cantidad de agua, que como ya sabemos todos, tenemos también un reto de cambio climático que cada vez llueve menos. O sea que depende de la cantidad de agua que tiene Navarra, no de la infraestructura. Esa es la duda. Pero bueno, en cualquier caso, se puede crecer en muchas hectáreas. Ese crecimiento de muchas hectáreas va a suponer un esfuerzo enorme para las administraciones y para los regantes, que, bueno, vamos a ir primero a por ese crecimiento y veremos, o sea, por supuesto que todos estamos interesados en llegar al máximo, pero el número de hectáreas máximo depende de la cantidad de agua. Más claro no se puede hablar. Las palabras de la directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo, doña Izaskun Goñi, hoy acompañándonos en la programación local de Radio Tudela, en el que también queríamos abordar, qué duda cabe, el tren de altas prestaciones o el tren de alta velocidad. Bueno, unas declaraciones en el Parlamento hace unos días, desde Geroa Bei, de Koldo Martínez, acerca de si iba a haber un cercanías de Tudela a Pamplona, si iba a venir, si no va a venir. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué fechas se marcan? Bueno, yo creo que son malos tiempos hemos pasado muy malos años para las infraestructuras porque con la crisis el presupuesto está muy restringido y ahora que todavía no tenemos muchos recursos para crecer en infraestructuras, pero ya tenemos recursos para ir proyectando, que eso es un trabajo previo al desarrollo de las infraestructuras que también hay que hacer. Entonces, en ese sentido, el Departamento de Desarrollo Económico al que pertenezco, ¿Pero va a llegar el tren de alta velocidad o no a Tudela? pues yo también me lo pregunto porque no depende de mí, ni del gobierno de Navarra. El tren de alta velocidad depende de que llegue a Tudela, depende en primer lugar del Estado. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es preparar la parte de Navarra. Entonces, para preparar la parte de Navarra, como digo, estamos haciendo unos proyectos para reorientar el proyecto hacia O sea que entendemos, perdona que te lo interrumpa, Sí. entendemos que por parte del gobierno de Navarra va a hacer todo lo posible para que el tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones llegue hasta Tudela. Todo lo posible en que tengamos un tren de altas prestaciones para mercancías y ciudadanos con ancho europeo, que es muy importante, y capacidad suficiente. Capacidad suficiente y, bueno, todas estas cuestiones suponen profundizar en el modelo de tren y nos va a llevar tiempo. Entonces, en su momento ya iremos diciendo, pero en cualquier caso, lo que también tiene es que acercarse a Navarra el tren. Porque si no vamos a tener un tren en Tudela, no sé si con estación o sin estación, pero que no va a ir para ningún lado, ni va a venir de ningún lado. Hombre, lo que habíamos escuchado es que el País Vasco parece que se está acercando ya al tren de alta velocidad después de aprobar los presupuestos. Salían las noticias de que posiblemente que sí que se construya esa Y. Pues efectivamente, entonces una de las cuestiones que hay que considerar es cómo nos conectamos, cosa que al principio no estaba previsto. Las palabras de la directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, doña Izaskun Goñi, ya finalizando. Se habla también de las inversiones de Sodena, de Davalor, de qué cantidad de dinero se está invirtiendo, ¿no?, en este proyecto, qué hace, qué nos puede aportar, da valor a Navarra, a los navarros y a las navarras. Da valor, es un proyecto que, aunque sea muy mediático, tengo que aclarar que es uno entre muchos y la cantidad de dinero que se le está destinando no es la más importante de todas las empresas, concretamente de la Ribera, que reciben financiación de Sodena, ¿eh? Pero en cualquier caso es un proyecto muy mediático y pues explicamos lo que haga falta. Fue seleccionado porque tenía muchísimos elementos tecnológicos que son de futuro para Navarra, porque está el proyecto, como es un tema médico, pero que la tecnología que utiliza tiene mucho de desarrollo informático, de tratamiento de datos y también de audiovisual. Entonces son sectores de industriales, creativos y que van a tener un gran desarrollo. Entonces tener un proyecto de esas características en Navarra nos posiciona cerca de los pioneros mundiales de estas cuestiones. Entonces tenéis la suerte de tener además en Tudela el prototipo y bueno, por todas estas cuestiones, por ser de salud, por ser de informática y por ser de audiovisual, recabó toda nuestra atención. Pero como es un proyecto con mucho I+D, con mucho desarrollo tecnológico, pues el desarrollo es lento. Entonces, otra cosa que nosotros valoramos para apoyarlo es que tiene muchísimos socios. El proyecto, que son universidades, las universidades, empresas proveedoras de aquí de la Ribera. O sea, el proyecto, si sale bien, va a arrastrar a empresas proveedoras de la Ribera y, como digo, tiene centros tecnológicos, universidades apoyando el proyecto. Entonces, no es que estemos locos y apoyemos lo primero que se nos ocurre. Tiene muchos componentes que merece la pena tener en cuenta. Y lo que como decía, el problema es que cuando las cuestiones son tan tecnológicas o tan de I+D, los desarrollos son muy lentos. Si tú tienes a todos los ingenieros allí trabajando y hay que pagar las nóminas, y entonces va consumiendo los recursos y no llega el momento de empezar a comercializar. Y eso es lo que exige que una sociedad pública avale un poco el proyecto. Las palabras de Izaskun Goñi, directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, que se ha acercado hasta los estudios de Radio Tudela Radio. Nos hemos encontrado con varias preguntas que le hemos hecho llegar y nosotros agradecidos a que haya venido hasta las instalaciones de Radio Tudela. ¿Algo más que compartir con ellos? Pues nada, que ha sido un placer venir, que vengo con bastante frecuencia y que cuando vayamos teniendo cualquier tema de actualidad, pues estaré encantada de venir a Radio Tudela a aclarar todas las cuestiones de los oyentes. Muchas gracias por sus palabras. Y nosotros llegamos.